faldas en mi casa con una guitarra. Es que al final aprender con el tiempo que hay muchas cosas que no valen el esfuerzo. A veces saco cual tortuga la cabeza de mi caparazón y enseguida vuelvo pa' dentro con solo ver mi alrededor. No sé qué aguantan a los demás, porque no se aguantan ni a sí mismos. Cuando te aburres de la soledad, descubres que mejorarla es complicadísimo. Y a veces saco cual tortuga la cabeza de mi caparazón. En serio, me eres de gran ayuda, me recuerdas que solo estoy mucho mejor. Me recuerdas que no vales la pena, me recuerdas que no vales el esfuerzo. Pocas cosas en la vida como las mujeres te harán perder tanto tiempo. Te harán perder tanto tiempo. No, no vale la pena, ya tengo de sobra con mis problemas. No, no vale la pena, prefiero cantarle a la luna llena. No, no vale la pena, prefiero ver cómo baila la marea. No, no vale la pena, pero siempre me olvido que no hay manera. Hasta que por fin recuerdo que no vales el esfuerzo, que no vas a aprender nunca, que solo es perder el tiempo. Vete por ahí, busca al necio que pague tu precio, y por lo que a mí respecta, no estoy dispuesto a hacerlo. Caminando cual tortuga, despacito me alejo. No tengo ninguna prisa, ya soy demasiado viejo pa' correr detrás de nadie o hacer a nadie esperar. Voy al ritmo de tortuga y no veo por qué correr más. No, no vale la pena, tengo de sobras con mis problemas. No, no vale la pena, prefiero cantarle a la luna llena. No, no vale la pena, prefiero ver cómo baila la marea. No, no vale la pena, pero siempre me olvido que no hay manera.